Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apura, que nos deje el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, esta ventana. No mienta. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Amigos de Estación Cultura Viva, sean bienvenidos a un programa más en esta tarde. Bueno, con un poquito de ajetreo de parte de Jorge y de Steffi, pero tengamos paciencia que ya mismo llegan. Bueno, hoy vamos a tener dos temas bastante chéveres para hablar. Si es que ustedes desean, pueden ir conectándose a la transmisión en vivo o vía Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y bien, vamos con nuestro primer segmento, La Nota Curiosa. Siguiente parada. Estación Curiosa. Y bueno, hoy revisando las noticias, me percaté en la zona de cultura de Diario del Comercio algo muy, muy interesante. Esta noticia titulaba La enfermedad, signo de estatus prehispánico. Y uno se pone a pensar, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la enfermedad con algo de estatus? Ahora no es considerado normal, pero antes sí estuvo muy, muy chévere esta nota. Esto se basa en esta nota es creada en Guayaquil y es una exposición que se realizará los días viernes 26 de abril y 10 de mayo. El rostro de una figura parece resumir dos anomalías congénitas y una enfermedad infecciosa en una misma cerámica. Paladar hendido, tenemos este tipo de enfermedades. Paladar hendido, labio leporino y probablemente también una verruga peruana. La boca y la fosa nasal están hundidas, mientras que la piel de la cara está cubierta de protuberancias y huecos diminutos. Eso es algo para ponerse a pensar de que no es algo normal, ¿no es cierto? Pero en esos tiempos, en los tiempos prehispánicos, se veía como signo de una persona poderosa, de una persona con estatus, como lo indica el titular de la noticia. La figura corresponde a la cultura Bahía. Si la interpretación de la pieza es correcta, enfermedades y afecciones congénitas fueron documentadas por los antiguos pobladores de la costa ecuatoriana 600 años antes de Cristo. La estatuilla es una de las 10 piezas precolombinas seleccionadas del Fondo Arqueológico del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Estas evidencian probables afecciones congénitas y enfermedades genéticas o infecciosas. La exhibición arqueológica temporal se encuentra abierta en el domo o el centro de interpretación en el recibidor del MAC. La pieza bahía tiene un colmillo de jaguar en el pecho y un casco que remata en una cabeza de serpiente, como un chamán que está masticando coca en un coquero. Todo nos dice que era un chamán, una autoridad espiritual de la comunidad, lo que nos habla de que esta vez de discriminación de la enfermedad o un mal congénito pudo ser un signo de estatus, indicó Christian Levy, mediador cultural del MAC, y quien realizó la selección, obviamente, de estas piezas. Levy ofrecerá una charla, las enfermedades como símbolo de estatus de las antiguas culturas de la costa pacífica. Los viernes, como les dije, los días viernes 26 de abril y el 10 de mayo, Mario Sánchez y Daniel Mazones, técnicos curadores de arqueología, hablarán sobre el moldeado en la primera cita. Las máscaras y estatuillas corresponden también a la cultura Huangala, que habitó territorios de la zona del litoral del antiguo Ecuador y piezas también de la cultura tolita tumaco que se difundió por la región costera de Colombia y de Ecuador. Entre estas piezas se destaca la figura de un anciano desnutrido, que sí fue un poquito novedoso. Este anciano se le veían las costillas, se le veía la espalda, los huesos de la espalda, y tenía un aparente signo de raquitismo. Y unas tablitas que estaban sujetas a las rodillas. También estaba ataviado como un gran señor, con un casco, orejeras, extensiones, narigueras y pulseras. Esta pieza fue estudiada en el libro La Prehistoria Ecuatoriana y su relación con la medicina moderna. Bueno, y hablando de esto, también, claro, la cultura tolita, la cultura huangala, la cultura bahía, pero también hay una cultura que conocemos, que es la cultura machalilla, y me puse a ver fotos sobre las figurillas que ellos hacían, y es muy, muy interesante ahora ponerse a analizar eso con la nota que uno leyó, o al menos con la nota que yo leí, porque es totalmente un punto de vista diferente a lo que uno conocía antes, ¿no? Tengo tres imágenes en este momento aquí de la cultura machalilla, y en una de estas observa una figurilla con la cabeza muy grande, signo, bueno, ahora, de hidrocefalia, los brazos pequeños. Aparte decían en la nota que también presentaban estas personas estas estatuillas muy pequeñas, signos de enanismo. Entonces es muy común ver que las figuras tienen los brazos más pequeños que las piernas, las cabezas más grandes que el cuerpo, bueno, no más grandes que el cuerpo, sino más grandes de lo normal. Hay unas que no tienen brazos, que fueron creadas así, otras que tenían las piernas cortadas, que también fueron creadas así, y una muy singular que está hecha en metal, que es la figura de unos siameses. Entonces sí está de ponerse a pensar, ¿no? ¿Conocemos la historia totalmente o solamente sabemos partes, que es lo que por lo general nos enseñan en la escuela, en el colegio, la historia típica, ¿no? En fin, si ustedes tienen algo que decir sobre las figuras, ustedes piensan que sí, no es la primera vez que escucho sobre esto, ya escuché antes, o sí, yo ya me voy identificando un poquito más con esto, comenten aquí en la página de Estación Cultura Viva. Y bueno, vamos en este momento con una canción. programa, vamos a hacer una invitación a las personas que nos están escuchando. A ver, si tienes una banda, eres solista, un dueto, un trío, lo que tú tengas, y quieres que tu música se escuche, o eres un poeta, escribes, lo que sea, puedes escribirnos al chat de Estación Cultura Viva y comentarnos a qué te dedicas. Si quieres, puedes venir con tu banda, puedes venir a promocionar tu CD, siempre apoyando al talento ecuatoriano. Así que ya saben, lo que ustedes hagan, si quieren, si tienen algún evento, lo que ustedes deseen promocionar, nos pueden escribir. Ya saben que mientras apoyemos el talento ecuatoriano, todo se puede. Y bueno, vamos a una nota un poquito chévere. La canción que acabamos de escuchar es de una banda lujana que se llama Lago Gris. Y miren, es música gótica, no es la típica música, no es el típico rock, no es pop, no es nada comparado a lo que hayamos escuchado antes. Esta música gótica se compone un poquito más de poesía. Esta canción que escuchamos se llama Bajo la Luna, de Lago Gris. La letra es adaptada de un poema llamado Cuando los dragones lloran, de Julio César Galán Cueva. Lago Gris nace en el 2003, tomando como base algunos géneros musicales y poesía de autores lojanos, y como resultado nace su primer tema, Lluvia sobre mi rostro. En el 2004 fue galardonada como mejor banda del género y mejor vocalización femenina en el Festival Larva en Ambato. En el 2005 lanza los siguientes temas, Inviernos y Amor de Serpiente. Y en el 2006 es invitada como banda principal al Gothic Ballet Festival en la ciudad de Quito. En el 2008 ingresan nuevos integrantes y en el 2009 lanzan su primer álbum profesional titulado Aflicciones, con 9 temas. Tuve la oportunidad de escuchar Aflicciones y son... no tiene letra, pero son canciones muy relajantes. El violín, el piano, la guitarra, todo esto inspira a relajarse. Son canciones muy tranquilas. Vamos a escuchar otro tema de esta banda que se llama Soledad. Thank you. Que escuchamos fue Soledad. Le seguimos comentando sobre la banda Lago Gris. Lago Gris también participó en el concierto de Factory Nunca Más. Para 2010, luego de varias presentaciones a nivel nacional, decide realizar una pausa para renovar energías y trabajar en nuevos temas. En febrero de 2015 lanza su single promocional Bajo la Luna y el colectivo Hermanos por el Rock les otorgó un reconocimiento por el aporte musical a la escena y para noviembre de 2016 realizan el lanzamiento del álbum Lamento de un Ángel. En junio de 2017 son nominados por los premios La Unidad a Mejor Banda de Rock Ecuatoriana. Y bueno, aquí está mi amiga Steffi. Amiga, ¿qué opinas de la música gótica? Primero, antes, buenas tardes. Hola chicos, perdón el retraso. Lo que pasa es que estaba un poquito ocupada, pero ya estamos aquí. Amiga, no he escuchado la música gótica. Es nuevo, ¿no? Sí. Yo también, bueno, estuve investigando y es la primera vez que me pongo a leer así sobre un grupo nacional gótico. ¿Y qué tal? Porque de ahí es... Bueno, no estaba aquí todavía, pero la música está llena de violín, de guitarra eléctrica, de piano. Las letras son dedicadas a la soledad, en otras buscan la felicidad, pero con un tono tenue. Busca como que la belleza y otras se adaptan a poemas. Uh-huh. Busquen más o menos eso, generar poesía, buscar poesía para, con base en eso, hacer las letras de sus canciones. O adaptarlas, no sé. Y creo que va un poquito de este género, también va por ese estilo, ¿no? A veces lo tranquilo, como uh-huh. que muchas de las personas se refugian claro que en sí. esta música. Yo incluso he visto a veces en conciertos aquí, así que a uno romántico, tú tienes que ir con alguien, ¿no? Exacto. Pero estos de ellos van solos, uh-huh. No les importa, solo van para escuchar la música, porque en sí es una manera de tal vez a veces salir de sus problemas. Entonces, a veces la combinación también llama mucho la atención. Claro, sí. Es lo bonito. Y ya, bueno, como les dije, antes de ir a la canción, si ustedes tienen sus bandas, si son solistas, si son escritores, si son poetas, si son actores, actrices, todos nos pueden escribir a la página de Estación Cultura Viva. ¿Tienen algún programa, algún evento, desean hacer el lanzamiento de sus discos, de sus libros, de lo que ustedes deseen? Pueden hacerlo aquí en este programa. Ya saben que las puertas de Estación Cultura Viva están abiertas para todos. Claro que sí es. Y precisamente no saben, deben saber que este espacio se creó en base a que muchas veces no se encuentra la manera de difundir tus proyectos. Entonces, este es un espacio en el que para ustedes está totalmente abierto y pueden acercarse con nosotras sin ningún temor. Igual ahí están las redes sociales y pueden enlazarse igual todavía a nuestra transmisión en vivo en Facebook, en la página de Estación Cultura Viva y también en la plataforma de la Casa de la Cultura CCE.com, en la aplicación y en la 940 AM. No hay cómo perderse porque hay de todo. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Nos pueden escuchar de Bolivia, de Argentina, de si es que todos. Nos escuchan en otros países, háganos saber, para estar nosotros seguros de que llegamos a otros lados, a otras partes del mundo. Vamos a unos comerciales. Espacio publicitario y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Recuerdos perdurables. Recuerdos perdurables. Libro de Atahualpa Martínez Rosero. Relata crónicas e historias de su padre Eduardo Martínez Pérez, periodista de la provincia de Carchi. Además de otros personajes, escritores, músicos e intelectuales que integraron el grupo cultural Caminos. Recuerdos perdurables. Se presenta el miércoles 24 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos, seguimos aquí. Recuerden seguirse conectando con nosotros. Déjenos sus saludos. Háganos saber que nos están escuchando, que nos apoyan. Y ya, pues, vamos a continuar con un poquito con un espacio de literatura. Siguiente parada. Estación Poesía y Letras. Y bueno, amigos, ya estamos en nuestro segmento de poesía. Y para hablar un poquito dentro de este espacio, ustedes saben que lo dedicamos a la literatura también. Hoy tenemos una fecha un poquito especial para los amantes de la lectura. El día 23 de abril, o sea, hoy, se celebra en todo el mundo el Día del Libro Internacional. Para contarles un poquito sobre esto, el origen del Día del Libro se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían escritores como Cervantes, Shakespeare, Inca y Garcilaso de la Vega. Y también, a su vez, una fecha como el 23 de abril, nacieron otros escritores o murieron. Como Mauricio Drun, Lagnes, Vladimir Nabokov, José Pla o Manuel Mejía Vallejo. En París, el 15 de noviembre de 1995, se aprobó esta fecha tan simbólica para la literatura universal. Fue la escogida por la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al proceso social y cultural. Entonces, amigos, ya saben, a los amantes de la lectura, que el día de hoy estamos festejando el Día Internacional del Libro. Coméntenos rapidito aquí en nuestras redes sociales cuál es su libro favorito, cuál es el que han leído, su género, porque hay una variedad. Hay muchísimos. Por ejemplo, a mí me gustan siempre las comedias o los romances. Son mis favoritos. Gaby, no sé qué género sea exactamente el que escribe Bukowski, pero es el autor que me gusta, al que le leo casi todo. Entonces, cada quien tiene su estilo, su gusto. Vamos a mandar unos saludos, Estefi, ¿te parece? Ya. Para que vean, claro que sí. Qué chévere que la gente nos esté escribiendo. A Mac Urbano, un saludo. También a Francisco Ledesma. Saludos cordiales para ti, Panchito. Te cuento que Francisco es un músico que estuvo con nosotros en el programa. No sé, sí, creo que te enlazaste a ese sí. programa. Estuvo con nosotros. Entonces, fuerte abrazo para él. ¿Y nos están escuchando desde dónde, Steph? También tenemos saludos desde Bolivia para James Ibáñez. Un abrazo fuerte para ti. Mercy Viejo nos dice saludos a Mateisa de su madre. También por ahí tenemos... A Berito es una fiel amiga. Sí. Berito, un saludo y un beso enorme. Sí, qué bueno poder leerte a los años. Bueno, yo sí, pero la Steffi también sí te leía. Yo sí, no, todavía. Gracias, Berito, por estar siempre pendiente de nosotros y también siempre está pendiente de todo, ¿no? Claro que sí. Y Francisco, que estuvo aquí. Sí. Francisco, tú hazle pasar la voz a tus compañeros, a tus amigos que están en el mundo de la música. Diles que aquí tienen las puertas de Estación Cultura Viva abiertas para que vengan acá. Claro. Y bueno, que sigamos sí. hablando un poquito del Día del Libro. Mira, cada año la UNESCO y las tres organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro eligen una capital mundial del libro, cuyo mandato empieza cada 23 de abril. ¿Te parece? A ver, vamos a hacerles una pequeña pregunta, a ver. Si ustedes saben en qué fecha, en qué país está celebrando el Día del Libro, contáctense y escríbanos. Vamos a ver si por ahí encontramos una sorpresa, podemos claro regalar sí. algo, ¿no? Sí, entonces sí, contáctense. Todavía no vamos a decirlo. Pero ya, díganos que, primero, ¿cuál es su libro favorito? Su género favorito, su autor favorito, o autores, si tienen más, mucho mejor. Y ecuatorianos también, claro que sí, pueden hablarnos de libros ecuatorianos, de libros extranjeros, de lo que ustedes deseen. Claro, hay una infinidad de autores ecuatorianos que han hecho quedar bien a nuestro país con su literatura, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, José de la Cuadra. Uh-huh. Tenemos a Medardo Ángel Silva. Jorge Casa. Ay, Medardo Ángel Silva. Poeta también, ¿no? Poeta. Con su... Sacó una película, ¿no? Bueno, sacaron una película en honor a él. Con El alma en los labios se llama su película. Tenemos, por ejemplo, Guasipungo, que es una novela muy, muy, muy conocida. Un hombre y un río. También tenemos lo que es de Jorge Carrera Andrade, El Camino del Sol. El Camino a la Costa. De Luis Alfredo Martínez. Tenemos a Luis Alfredo Martínez. Tenemos a también Los Angurimas. De José de la Cuadra. Que es muy importante mencionar. Tenemos un dato también. Algunos países de Latinoamérica honran el mundo del Día del Libro en diferentes fechas y por motivos diferentes a las del Día Internacional. Por ejemplo, en Uruguay, cada 26 de mayo se conmemora el Día Nacional del Libro, como recordatorio a la creación de la primera biblioteca pública en este país en 1816. Mira, aquí Berito nos dice que su libro preferido es Nada, de Carmen Laforet. Cuéntanos, Berito, danos así como que una cosita chiquitita, más o menos de qué trata este libro. Este libro. Para nosotros también empaparnos y e ir a comprarlo si es que nos parece así súper, súper interesante. Cuéntanos de qué se trata. Y claro que sí, también por aquí tenemos a otro gran amigo de la casa, podríamos decirle, ¿no? Todos los que visitan. Ya. Tenemos al Chicaiz, gracias por estar enlazado con nosotros también. Es otro músico que estuvo aquí, claro, genial. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué nos dice? Sí, nos dice Amor en tiempos de cólera. Cólera. De Gabriel. Del Gabo. Muy bien. Gracias. Tenemos... Saludos a Rafa también, gracias. Y síganos compartiéndonos cuál es su libro favorito. ¿Qué es lo que les gusta leer? En el colegio siempre mandaban, a mí me mandaban a leer en el colegio, la típica. Me mandaron a leer la Ilíada, me mandaron a leer... La Odisea, las típicas, ¿no? Un hombre y un río. Y a uno se le va pegando poquito a poquito ese gusto. Así es que eres constante, te gusta leer. Y mira que te ayuda también bastante porque, o sea, tú aprendes... ¿Cómo es la capacidad del cerebro que tú puedes captar tan rápido tantas cosas? Que, por ejemplo, la ortografía se mejora tanto en base a la lectura. Así que una recomendación para todos nuestros amigos. Lean bastante, que ahora nos hace falta, al menos en redes sociales, mucha ortografía. Sabemos que es una plataforma en la que podemos interactuar, pero hay que ser responsables y seguir también el orden, ¿no? Claro que sí, y mire que a veces hay esa manía de las personas, bueno, al menos yo sí la tengo un poquito de comprar y dejarlos ahí. Nosotros decimos, ay, quisiera comprarme ese libro, y lo compras, pero me pasó una vez, regresé a la casa y ya lo tenía. Entonces, es esa manía de querer tener y oler las páginas nuevas de un libro y guardarlo. Pero en algún momento sí, uno coge y los lee, no van a estar ahí tampoco de adorno, ¿no? Porque... para algo tenemos que comprar y es para instruirnos, para empaparnos, para conocer la vida de un montón de gente. Claro, y es importante. Mira, por acá también ya nos dejan otro. Orlando, o sea, es un amigo, te cuento que es un amigo peruano. ¿Ya? Que vive en Lima. Ay, qué bueno. Pero es de Ocobamba. A ver, decídete. Rolo, amigo, gracias. Y también nos da su libro, mira, José María Arguedas, Jaguar Fiesta. Muy bien. Cuéntanos tú también, Orlando, de qué más o menos habla Jaguar Fiesta. A ver de qué... Nos interesaría un poquito ver. Y de dónde... cuéntanos de dónde es este autor que nos estás contando. Para saber, para conocer. Siempre es importante, ¿no? Y así enlazamos también países, tú imagínate. Claro que sí. Imagínate conocer literatura de Perú, literatura de Bolivia. Cada quien tiene su historia, ¿no? Y más que estos son países... vecinos. Muy, claro, muy allegados acá. Sí, son, como decimos, son países, la verdad, unidos, porque antes era uno solo, ¿no? Era todo un imperio, todo en tin suyo con sus cuatro reinos. Entonces, a lo menos ahora se ha separado solo por las fronteras, pero sabemos que tenemos las mismas raíces, todo, ajá. ¿Qué más? ¿Qué nos cuentan nuestros amigos? Comentan, también hablaron de música. También hablaron de música, perdón. Vamos a comentarte un poquito lo que hablamos de música. Hablamos de la música gótica, te comentamos. Que aquí, al menos en Ecuador, no es muy muy escuchada. Es un género todavía escondido, podría decirse. Bueno, solamente reconocido en el mundo del arte gótico, no, pero en las radios en las radios FM, al menos acá, es un poquito complicado escuchar este tipo de temas, sobre todo en la cultura gótica. Es una cultura basada en la belleza corporal, en la belleza de la naturaleza, en los colores, cómo se visten estas personas, cómo ven la vida. Una vez tuvimos aquí unos invitados góticos, no sé si viste. Vinieron con sus interpretaciones. Sí, claro. Hicieron un evento en el mes de diciembre y en el mes de noviembre o de octubre aquí en la Casa de la Cultura. ¿Y para qué? Tuvo una gran acogida. Ureshi, creo que se llaman, si es que no me equivoco, por favor, si es que me equivoco, corríjanme. Pero ¿para qué? O sea, son cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Bueno, nosotros los que no somos góticos, ¿no? Porque hay un montón de culturas. Pero ¿para qué? A mí me agradó bastante. Y la música también. Es que eso es lo lindo de la música, es que cada uno respeta lo que le gusta. Exacto. Entonces, es para eso, es elegir lo que a ustedes les gusta y todo. Y si se perdieron un poquito del inicio del programa, vamos a recordarles que la transmisión en vivo se va a quedar aquí guardada para que ustedes la visitan, la compartan y se sigan enterando. También hacemos una vez más el llamado, ¿no? Para que si ustedes están por lanzar sus CDs, su carrera de solistas, tienen sus proyectos en danza, en cine, teatro, música, se acerquen, nos escriban a la página de Estación Cultura Viva y pues ahí nos recomiendan para que nos puedan visitar aquí. Recuerden que este es su espacio. Claro que sí, Estefi. Bueno, ahorita vamos con una canción de una banda ecuatoriana. Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta y escuchábamos una canción de una banda ecuatoriana, Camaleón. La canción era El Amuleto. Claro. Y para continuar, gracias por todos sus saludos, por seguir enlazándose con nosotros en este su espacio, Estación Cultura Viva. ¿Y te parece si lanzamos un poquito de saludos? Mandemos un saludo a Alejo Carrasco, que nos está escuchando. ¿Sí, en México? No, Alejo, creo que se va a quedar en México. Alejo, regresa. Alejo, regresa, por favor. Te extrañamos acá todos. Bueno, un poquito nada más, ¿no? Bueno, te extrañamos normal. Bueno, vamos a seguir mandando nuestros saludos para Lizy Montero. Es una amiga de Lima, también es locutora. Lizy, querida, un beso. Junior Jacome, también un saludo para ti. Díganos desde dónde nos están escuchando, si es que nos están escuchando desde Quito, desde otro país, desde otra ciudad, desde otra región, lo que ustedes quieran. Otro mundo. De otro planeta. Y recuerden que la pregunta que se estableció, estamos celebrando hoy el Día Mundial del Libro, entonces mándenos sus sugerencias sobre sus libros, cuál es su género preferido. Recuerden que hay extensa variedad en todo lo que es libro. Entonces, mándenos sus sugerencias. Y si son de otros países también, en su país debe haber autores y siempre es lindo, claro, compartir, sí, ¿no? Entonces, compartan y síganos enlazándose a nuestra transmisión. Estefi, hoy no está aquí el Jorge. No sientes una paz, ¿no? tan tranquilo. Todo fluye tan normal. Amigos, es que nos estoy escuchando. Bueno, aunque no creo que nos esté escuchando. Pero cuando veas esto, claro que sí, te mandamos un saludo y te extrañamos. Pero hay algo del Jorge que queremos contarles. Sí, nos contamos que la ausencia de Jorgito es porque se encuentra él capacitándose. Siempre está innovando su pensamiento, su conocimiento. Y justamente se encuentra pues en un congreso que se está llevando a cabo sobre cine. En la San Francisco. En la Universidad San Francisco se está llevando a cabo este evento. Entonces, esas son las razones por las que no está. He tenido el honor de pues ir a una conferencia que se llama Modelo de Mercado Audiovisual, donde iba a estar presente el creador y guionista de La Casa de Papel, Javier Gómez Santander, y Alex Pina. Además, también íbamos a contar con productores y directores de aquí de Ecuador, como Enchufe TV y Touch Film. Entonces, Lunáticos Presente también está presente ahí. Y claro, mira, para los que no saben un poquito, no conocen un poquito más sobre Jorge, él es cineasta, creador de algunos cortometrajes, no, y largometrajes, está en producción de un largometraje. Uh-huh. El primero fue El reflejo de Antonio. Fue el cortometraje con el que se inició Lunáticos Producciones. Gaby, te cuento que el 18 cumplimos ya 5 años de la productora. Entonces, ha sido un arduo trabajo, claro, y camino, sí, pero por ahí vamos. Nunca se acaban los éxitos, entonces siempre para adelante. Invitados a festivales, a concursos, han participado. El otro de sus cortometrajes es Clarita, y el, creo yo, el emblemático de Lunáticos es el Evangelio según Mateo. Sí, pero te cuento que el documental, Las Mujeres Frente al Espejo. Ah, también. También ha sido uno de los emblemáticos que hemos dado vueltas con ese documental corto, documental en varios países, casi en 22 países en festivales, y en Argentina se ganó el Ibercine, pues este se ganó el premio al primer lugar. El arte drag es, ¿verdad? Ajá, se trata sobre el arte drag, el performance y la vida tras el espejo que ellos tienen. Véanlos, está en YouTube, en la página oficial de Lunáticos Producciones. Están algunos cortometrajes que a ustedes, la verdad, les va a encantar, porque el trabajo que hace esta productora, lo digo porque he visto sus productos, y son bastante buenos, una calidad excelente. El guión, la escena, la fotografía, todos los actores, es algo que te envuelve al momento de ver, te gusta. Y al menos, bueno, hablando de Mujeres Frente al Espejo, me gustó mucho porque yo no conocía sobre el arte drag. Luego lo fui conociendo después de mirar este documental, ¿no es cierto? Corto documental. Empecé a investigar un poco más, y es la vida drag es una vida de arte. Para poder ser drag tienes que amar, tienes que tener pasión, sentir pasión por el arte. Claro, y es importante. Si ustedes pueden, pásen para el canal. Me parece que está habilitado el canal de YouTube, es Lunáticos Producciones. Y ustedes pueden ver ahí nuestras producciones, que es importante para no confundir las cosas, porque muchas veces se confunde. Y ahí es donde tiende a crearse confusión y de por sí discriminación. Entonces, pásense ustedes a revisar este canal, investiguen para que podamos igual crear un respeto, ¿no? Porque claro, es importante. Sí. Y esa es la función de la productora, ir creando conciencia y un respeto hacia nuestros prójimos. Un saludo para David Ortiz, que en su Facebook está como David Berenjena Got, hablando un poquito de lo gótico, como estábamos hablando. Visiten su página, conozcan un poquito más sobre el arte gótico en la página de David, para que ustedes se empapen sobre esta cultura tan hermosa y tan bella. Él nos habla sobre algunos libros, ¿no? Dice, lean El Llamado de Tulu, una antología sobre mujeres vampiro o la historia o la historiadora, no se van a arrepentir. Vamos a gracias ver. Gracias por tus sugerencias. Siempre estamos abiertas a cualquier recomendación. Vamos, vamos. ¿Y podemos irnos con una canción? Vámonos con nuestra última canción. Vamos con una cancioncita y regresamos. Desde que llegué, vivo aquí, avenido este de la playa. Sigo acá, ya de más. No es fácil salir de esta tierra tan extraña. Cuando te vi, no imaginé que quedaras tanto, tanto tiempo en mi alma. Solo te busqué, solo me animé y me dediqué a pensar en ti y caer en sí. Es lo mejor para vivir. Ay, mientras todo el mundo por la ola ven, dame tu mano ahora. De esperanza, ¿cómo sucedió? ¿Cómo al fin desatamos esa fuerza que nos abrazaba? Cuando te vi, me imaginé que quedaras tanto, tanto tiempo en mi alma. Solo te encontré, solo me quedé. Quiero estar aquí, siempre junto a ti y reconocer, eres lo mejor para mí. Que Berito nos contestó, porque le habíamos preguntado de qué se trataba el libro que a ella le gusta, que se llama Nada, de Carmen Laforet. ¿Ya? Entonces nos dice que este libro trata sobre la vida de Andrea, una joven que va a vivir con su abuela y debe enfrentar la pobreza, la violencia y el odio. Bueno, ¿qué es lo que se vive ahora, no? Mucha pobreza. Es común, ¿no? Sí, es algo tan común, pero ¿desde qué punto? Entonces se vuelve muy, ahí muy, ¿cómo es? Misterioso. El hecho de saber desde qué punto ella enfrenta estas cosas que ahora son bastante comunes. Y siempre han sido, creo que yo, comunes, ¿no? Y hay que ver también el contexto en el que se ubica, ¿no? Es muy importante eso. Pero Entre sí, gracias por sus sugerencias. Igual, mientras tanto, vamos a ir recolectando esto para ver si seguimos acumulando libros, porque como decimos, vemos un libro y ya lo compramos, sí. Pero se va acumulando, entonces tenemos muchos libros que leer todavía. Claro que sí, y hagamos de nuevo nuestro último llamado a las personas que nos están escuchando. Si tienen bandas, si tienen libros, si son artistas de teatro, de cine, quieren promocionar sus productos, y a veces no dan las otras radios un espacio, ¿no es cierto, Steffi? Claro, a veces es un poquito complicado, mira, porque seamos realistas. Una radio que sea privada acepta lo que vende. Claro que entonces, sí. Si vende, te aceptan, si no, no. Y ese es el problema de algunas personas, músicos o personas que hacen arte, pero lo hacen de manera independiente. Porque en sí, el ser independiente también tiene una mirada un poquito social. Y es bueno porque tú rescatas cosas que a veces ya la humanidad lo está perdiendo, literalmente. Entonces, claro que sí. Ya saben, amigos, si ustedes tienen sus proyectos en danza, en teatro, en cine, música, pintura, poesía, lo que sea, pueden contactarse con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a brindarles un espacio en el programa de Estación Cultura Viva. Claro que sí, no olviden escucharnos y escribirnos, comentar nuestras publicaciones. Y miren, la ventaja de que ustedes vengan acá es que estas publicaciones se quedan grabadas y pueden ver desde diferentes partes del mundo. Se los decimos porque la página de Facebook lleva un registro, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos conscientes de que nos escuchan desde otras partes del mundo. Sí, y es importante también mencionarles que tenemos el blog en el que se sube pues publicaciones también de las bandas o de los poetas, de todo. Entonces tenemos también un registro en un blog que se les crea como nota, entonces ustedes vayan enlazándose que el programa se queda de largo. Y bueno, amigos, nos despedimos. Esta ha sido una tarde muy lluviosa en la ciudad de Quito, muy fría, y las demás también. Poquito ha salido el sol, pero más frío que y más lluvia que sol. Y bueno, por mi parte ha sido un gusto acompañarlos esta tarde, tarde y noche. Nos vemos la siguiente semana con nuevos temas y nuevas cosas para conocer. Claro que sí, igual yo, mi nombre es Steffi Vilca y gracias por enlazarse con nosotros en Estación Cultura Viva, todos nuestros amigos de todo. Ahora ya nos escuchan semanalmente, claro, desde otros países, y eso es bonito. Y gracias por ese cariño que nos tienen y por estar conectados en Estación Cultura Viva. Recuerden compartir esta publicación de Facebook, esta transmisión en vivo, y a los que no alcanzaron a verla, llegan a sus casitas y pues ahí estará colgada en primer lugar. Claro, gracias, sí. Y nos vemos en el próximo programa. Un beso para todos y que lleguen bien a sus casitas. Hasta pronto. Este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta.